Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a su programa Máscaras. El día de hoy, como ya les había contado hace algún tiempo, vamos a tener un nuevo formato. Nada más recordarles que voy a estar cambiando este nuevo estilo. Entonces, si es que alguien quiere participar, igual puede escribir a mis redes para hablar de algún personaje en algún momento. Pero quiero siempre traer a alguien distinto, a una persona distinta que conozca en la vida. Entonces, esperen por lo menos tener una variedad de invitados cada semana. Y recuerden siempre seguirme en mis redes, en Instagram como ukupugita, ukupuguita, y en Facebook a través de la página del programa Máscaras Radio Show. Entonces, sin más preámbulos, les quiero dejar con la entrevista del día de hoy. Como ya les había contado antes, el día de hoy me acompaña una persona que es no solo un gran amigo, es un hermano, es alguien que me encontré en la vida, con quien me he guiado, hemos caído en el mismo hueco, hemos caído en huecos diferentes, pero hemos salido siempre. Y es una persona muy especial en mi vida. Hoy me acompaña Jorge Palacios, él es músico, es compositor, es mi hermanito y un fanático de la ciencia ficción y otras cosas más, que nos va a estar acompañando en el episodio de hoy de Máscaras. Hermanito, no sé si quieras saludarle. Gracias, hermanito, por la presentación. Bueno, sí, mi nombre es Jorge y es un honor para mí estar contigo en tu programa, en tu espacio, que ha sido reentretenido y me ha aportado un montón. Siempre escucharte es gratificante y me siento honrado de estar aquí contigo hoy. Justo hoy es el primer episodio de este nuevo formato que estoy haciendo, en donde voy a traer cada semana a una persona diferente para hablar de personajes no necesariamente solo icónicos para el mundo o para las películas, la creación de personajes per se, sino también personajes icónicos para nosotros. Durante 20 episodios estuve analizando personajes y viendo como desde dónde vienen y cómo se hicieron y quiénes son y qué fuerza tienen, qué destreza, su inteligencia, su sabiduría, etc. Pero me parecía que siempre me faltaba algo. Siempre al programa le hacía falta como algo más. No solo el hecho de que era un monólogo y ya me sentía raro haciendo monólogos, sino también en el hecho de que los personajes están hechos para una sola cosa, y es para llegar a la gente. O sea, tú creas un cuento, una historia con personajes, siempre intentando ser verosímil para que las personas puedan conectarse a ellos, para que puedan interesarte de su viaje, de su todo en general. Entonces me parecía súper interesante ahora recorrer este nuevo camino de también cómo los personajes afectan a las personas. Porque a la final nos podemos sentar aquí y hablar de un trillón de personajes que han afectado no solo a nuestras vidas, sino a nosotros como humanos, como personas en este mundo. Porque ese es el poder de crear un buen personaje. Entonces, el día de hoy quería traer a la mesa a un personaje súper especial. Primero que nada, aquí Jorge y yo somos fanáticos de Star Wars. No creo que seamos como los fanáticos más locos y desencadenados que existen en este planeta. Siempre ha habido como respeto al respecto. No creo que seamos este fanático que tú ya lo pones en ese personaje fanático que ya sabes que vida, pasión, muerte y se desemboca en toda esta pasionalidad que da el fanatismo. Creo que somos fanáticos, pero racionales. Creo que siempre le hemos sacado provecho a eso. Ajá. Es como, me voy a comprar una camiseta, pero no voy a matar a alguien por Star Wars. Exacto. O sea, por ahí, como cuando, porque por ahí, con, bueno, voy a darme el lujo de atreverme a decir esto, pero fuimos al estreno del episodio 8, 9, 7 de Star Wars, justamente. Pero si es que no pasaba, porque me acuerdo que el día que fuimos al cine para ir al estreno, porque es un estreno de Star Wars, los fanáticos sabemos lo que es ir a un estreno. Pues estábamos decepcionados por un lado. Y por otro lado, creo que no íbamos a morir si es que no entrábamos al preestreno. Creo que iba a ser un día más. Porque existe fanatismo, pero también existe respeto para nosotros y para la saga en sí, pero igual, es como, quería acotar un poco eso. Claro, es como a la final voy a ver la película, tal vez no sea el primero en verla, pero voy a verla. Entonces, sí, somos fanáticos, pero hay niveles y niveles. Total. Y justo como los dos compartimos este gusto y también hemos explorado este universo como tal, quería traer a la mesa un personaje muy específico que en realidad, si es que lo vemos meramente desde lo más superficial, es uno de los personajes casi secundarios, medio principales, medio como que en medio de las dos cosas, que no resalta tanto, pero que cuando ya exploras como un universo un poco más expandido, algunas otras cosas de él, de repente se vuelve un personaje como wow. O sea, realmente es impresionante. Y quería presentarlo exactamente con las palabras con las que lo presenta su queridísimo Padawan, que es un maestro tan sabio como Yoda y tan poderoso como Windu. Estas palabras fueron dichas por Anakin Skywalker sobre su maestro Obi-Wan, que es de quien vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero empezar justo con esa misma pregunta, y quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú crees que Obi-Wan realmente es tan sabio como Yoda y tan poderoso como Windu? ¿O simplemente es como esa visión de ojos de cachorrito con la que Anakin le ve a Obi-Wan? Interesante. A ver, me gusta esta idea de la palabra sabiduría. Y si ves las películas, sabíamos en el episodio 5 del maestro Yoda y de lo que pasaba a ser el maestro Yoda y su sabiduría. Pero eran 900 años enseñando a Jedi, según Yoda. Y puedo decirte que, o sea, claro, entendíamos que el maestro Yoda era el maestro Yoda. No me imagino las generaciones previas a las precuelas cómo veían al maestro Yoda. Pero claro, cuando Anakin dice eso en el episodio 3... ¿3 fue, no es cierto? ¿O en el 2? En el 2. Sí, en el 2. Claro, había una admiración muy grande a su maestro. De parte de Anakin. Pero si tú ves cómo es cómo es Obi-Wan como personaje desde el episodio 1, o sea, digamos que cronológicamente, el episodio 1, ves a un Obi-Wan bastante sabio, tanto que Qui-Gon le dice, ¿cómo era que le dice? Que es, va a ser mucho mejor maestro que él, y que él ya le había enseñado todo. En el episodio 2, ves esta cuestión de la perspicacia que tiene Obi-Wan al momento de descubrir todo lo que estaba pasando y también tener autoridad. Y se habla de un maestro Windu y una fuerza del maestro Windu que, para bien o para mal, se lo ve solo en dos episodios, que es el 2 y el 3. Claro, pero también podemos hablar de todo lo extendido, porque también claro, tenemos sí, la guerra de los clones, tienes como... Total, entonces, yo no sé, por ahí siempre quise indagar un poco más los personajes de Yoda o de Obi-Wan, de Windu, pero lo que sí puedo decirte con seguridad es que Star Wars sin Obi-Wan no existía Star Wars. Es un personaje tan icónico, tan fuerte, tan capaz de haber llevado a Anakin y confiar en él a tal manera de de respetarlo como un hermano, no, pero aún igual, de ser como el pupilo, el cual él estaba en contra, a ser el hermano y a ser también la persona que le ponga un alto, según él, a Vader, cuando una vez que sume al lado oscuro. Es un personaje tan completo que cuando lo ves incluso en el episodio 5 y episodio 6... En el 7 ya no es tan relevante, o sí es relevante. pero es como en las precuelas y en las primeras películas y en las precuelas va a ser importantísimo. O sea, ahí yo te diría que más bien en las precuelas, porque en la saga original, en la trilogía original, Obi-Wan solo lo vemos por un episodio y en el episodio 6. No, o sea, realmente no tiene tanta influencia dentro de la saga Luke. O sea, tiene full, obviamente, porque es el maestro de Luke en el episodio 4. Pero no lo conocemos mucho. O sea, nosotros, si nos vamos a los primeros fans de Star Wars, los que tuvieron que esperarse a que cada película salga cada 5 años, esos manes no conocían al Obi-Wan que nosotros cachamos el día de hoy. Entonces, o sea, creo que lo rico justamente del personaje es que ahora sí tenemos una paleta muy grande del personaje. Quienes hemos leído el universo expandido y entendemos un Obi-Wan Padawan, quienes hemos visto Clone Wars y vemos a un Obi-Wan maestro, guerrero, no sé, es tan estratega, militar. Claro, es un gran Jedi. O sea, incluso muy a mi gusto, es para mí el mejor. y yo pienso que Star Wars, no era Star Wars, sí. O sea, el Star Wars que conocemos, no serías Star Wars sin este personaje tan, tan clave. Porque sí, o sea, ya te digo, el episodio 4 no era lo icónico que era, no por Luke ni por los demás. Obviamente estamos hablando de que son los protagonistas, ¿me explico? Pero el que marcaría el camino es un Obi-Wan, que es el viejo Ben, claro. el viejo Ben Kenobi, que tiene esa trascendencia tan especial de loquito del pueblo, del hechicero, y de repente le dice Luke, ven conmigo, yo conocí a tu padre, te estoy revelando un montón de cosas, necesito que me acompañes porque tengo que hacer este camino y no lo puedo hacer solo. Obviamente Luke tiene este protagonismo, ¿no? Pero sin este Obi-Wan que le dé el empujón, no habría existido Star Wars. Es tan clave el personaje de Obi-Wan al marcar el camino del héroe, siendo el maestro del héroe, siendo que fue completo, porque tampoco es que lo abandonó, y cometió errores, incluso él los acepta en el episodio 5, en el episodio 6, cuando no le revela, revela recién que existe, que Darth Vader es padre de Luke y todas las cosas, pero que no lo abandona de alguna manera, está ahí, siempre ha estado ahí, lo que implica la fuerza, pero si solo en el, o sea, si quitáramos a todos los personajes principales, porque como tú mismo has dicho, Obi-Wan no ha sido el principal, pero si quitamos a los principales y claro, hacemos una película de Obi-Wan, es preciosa. Es que justo es esa cuestión un poco rara, porque es como, no es el principal, pero tampoco es, no le podría decir que Obi-Wan es secundario en ninguna de las películas, pero tampoco le puedo dar esa categoría como de protagonista así exactamente. En Clone Wars sí puedo decir todo lo contrario. En Clone Wars tienes un montón de episodios donde Obi-Wan es como el principal, el que mueve todo, de quien estamos tratando incluso. Pero en las películas como tal es súper difícil darle la categoría de principal, pero odiaría tampoco darle una categoría de secundario. Es impresionante, es súper... Es redenso en realidad, es justo lo que tú dices y que me haces caer en cuenta, es como sin él no hay saga, y en realidad es que sin él no hay ninguna de las dos sagas, porque él entrenó tanto al villano como al héroe, si lo vemos de una perspectiva solo 4, 5, 6. Es como, él está viendo un desenlace de sus dos pupilos en cierto sentido, es como, yo entrené a Darth Vader y le convertí en lo que ahora es, en el sentido de que él elevó muchísimo Darth Vader. Básicamente, su conversión al lado oscuro solo fue una charla de auto donde le convencieron sobre cierto personaje, Darth Plagueis, ¿no? Pero... Y por ahí, bueno, ya pero... cuando vas entendiendo también, sin hablar de Anakin, que justamente ya haces una apología a Vader, pero claro, a ver, está todo ese camino de hormiga que hace Obi-Wan y que sin él no existía, o sea, no existía nada. Para mí, por eso es tan importante Obi-Wan. Obi-Wan, no sé si existe otro personaje así de fuerte en la historia del cine o de los libros o la televisión. No sabría si existe un, no me viene ningún personaje a la mente de alguien que sea tan trascendente sin tener el spotlight, sí, o sea, claro, y tiene momentos como tal. Ajá, y tiene momentos, siempre tendrá sus momentos. Incluso si tú ves Clone Wars, la película, La Guerra de los Clones, tiene un momento protagónico de gran parte de la película, porque justamente es como el detective. A diferencia del episodio 1, donde es un chamo. Es un niño, es el padawan de ¿cómo se llama? De otro maestro grande. Pero sabíamos que ese chamo, los que veníamos siguiendo las películas, era Obi-Wan el que entrenaría a Luke. O sea, esta es la historia, este es el comienzo. Y Obi-Wan siempre estuvo ahí. Y en el episodio 3, siempre, o sea, se ve todo ese camino hasta qué punto Vader mató a tu padre. Bueno, lo vemos desde que lo conocen hasta que técnicamente lo deshabilita, y todo el conflicto que tiene que pasar Obi-Wan. Y ya te digo, para mí, honestamente, si tú le pones a Obi-Wan solo y hubieras hecho la película de Obi-Wan, funcionaba perfectamente bien. Tanto que cuando hacen los libros del Aprendiz del Jedi, quienes no lo han leído, léanlo, por favor. Lean esas sagas, son hermosos esos libros, son preciosos, son entretenidos, tienen toda esa esencia de la gente que nos encanta Star Wars, pero en libros, quienes amamos leer, es eso, y entiendes mucho más profundo al personaje niño que llegaría al episodio 1 a ver morir a su maestro, porque es la relación de maestro-alumno, y entiendes que todos los conflictos que pasa un niño al ser seleccionado, entiendes lo que es ser un Jedi, desde ser escogido Jedi. Gracias a esos libros, y entiendes a través del punto de vista de Obi-Wan, que no es cualquier personaje. Ahí, en esos libros, Obi-Wan pasa a ser principal. Y te das cuenta que lo hemos leído y que hemos visto como todo el camino de Obi-Wan, que de repente Obi-Wan ya tiene el spotlight, cuando te fijas en él. No importa lo que está pasando, no importa de qué va la película, Obi-Wan es un personaje tan bien hecho, tan bien desarrollado en ese universo que podría haber sido Star Wars de Obi-Wan, que para mí funcionaba. Claro, es incluso re interesante porque si tú ves las películas, no vemos nunca la vida de un Padawan. O sea, nunca nos han mostrado el verdadero camino que tenía que seguir un Jedi normal. Porque nuestros héroes siempre entrenan en la fuerza como muy tarde, por así decirlo, como a edades no tempranas. Y en estos libros, ahí sí vemos todo, porque es la extracción de un niño de 3 años de su planeta natal, porque descubren que el man es sensible a la fuerza, y es como, claro, ahí sí ves como todo este proceso de meditación, de entrenamiento, todo lo que tiene que tener un niño para llegar a ser un Jedi. Total. Y es como también lo analiza, porque lo habla desde primera persona también. Es muy bueno como en los libros también tienes esa perspectiva de él te lo está contando. Claro. Es como en primera persona desde el punto de vista de Obi-Wan. y entiendes que él habla de sus hermanos, por ejemplo, hermanos que nunca conoció, el estar en la escuela con sus amigos, el jugar, el saber que iban a ser asignados a misiones, el que saber que les iban a dar un maestro y que, o si no se dedicarían a las granjas, porque al ser sensibles a la fuerza habían dos caminos según los libros de o ser Jedi o dedicarse a las granjas. Y por ahí a Obi-Wan le costó, o sea, te muestra el conflicto de aceptar que tal vez no era Jedi y sabiendo que quienes lo hemos seguido en su camino iba a ser impresionante. Y son tan buenos libros que profundizan más al personaje. Si hablamos solo de las películas o de Clone Wars, tienes un gran personaje. Lastimosamente no he visto Rebels, donde sé que también hace otra aparición. Es súper nada. pero o sea, Obi-Wan en calidad y todo. Calidad, es una aparición como muy. Por ahí es lo único que me falta. Pero por ahí Obi-Wan será. Es un personaje muy interesante. Creo que volviendo al inicio de la pregunta, si es tan sabio, sí, pero creo que la sabiduría se la ganó. Se la ganó por su experiencia, por las cosas que le tocó venir a vivir, o sea, ir a vivir. Era muy sensible a la fuerza, pero incluso siendo sensible a la fuerza, llegó a enamorarse muchas veces. Era alcohólico. una vez muy fuerte también. Sí, total. Era una persona, era muy humana. O sea, Obi-Wan era muy, muy humano, era bastante comprensible. No era ortodoxo, como pasa con la mayoría de los Jedi que estaban en el Consejo. Claro, es que ahí yo daría como un punto de, justo hablando de esa sabiduría, es muy, muy distinto, por ejemplo, una sabiduría filosófica a una sabiduría pragmática. Por ejemplo, Yoda y muchos de los que están dentro del consejo como tal, yo diría que tienen una sabiduría filosófica. O sea, viene del hecho de meditar y de encontrar respuestas en tu cabeza y de hacer preguntas y de entender al mundo. O sea, es más como una sabiduría estudiada en cierto sentido. Mientras que tienes el otro lado, como por ejemplo el de Obi-Wan, el de Qui-Gon Jinn, la sabiduría de Anakin Skywalker mismo, que es una sabiduría que obtienes de la praxis, no tanto de la meditación, sino más bien de las cosas que te pasan en tu vida. O sea, obviamente tienes un Yoda que va a ser súper sabio porque vive más de 900 años, y sería como muy tonto de tu parte vivir 900 años y no volverte sabio por lo menos los últimos 100, ya sería como demasiado. Pero en cambio tienes un Obi-Wan que es un humano, que no vive eternamente, pero que le pasan tantas cosas que ahí es donde él, yo diría, demuestra su sabiduría. Porque claro, tú ves dentro de los libros cómo él pasa por vivencias humanas. O sea, es lo que tú dices, es como él se enamora, algo que un Jedi no tiene que hacer. Él toma, que es algo que un Jedi no debe hacer. Pero es como, dentro de toda esa pelea, a la final, siempre el código Jedi estuvo por encima de esas cosas que él quería, que él deseaba hacer. Incluso ahí podemos mencionar, esto sin spoilearle a nadie, simplemente Satine es un nombre que, si es que hablas de Obi-Wan, no puedes no hablar de la duquesa Satine, que es como el amor más denso y más grande que tuvo Obi-Wan, que incluso es algo que comparte mucho con Anakin cuando se da cuenta del enamoramiento de Anakin y Padme. Es como, yo no soy como los otros maestros que simplemente te van a decir como que eso está prohibido y no se puede y lo que sea. Es como, piénsalo, o sea, realmente medita qué es más importante para ti, es el consejo Jedi o tu relación sentimental. Anakin sabe que puede, hasta el episodio 2, sabe que puede confiar en su maestro. En el episodio 3, en cambio, ya como le entra todo el bicho y toda la huevada, ya deja de confiar en su maestro, pero eso ya es otra nota. Incluso Padme sí le dice, o sea, cuéntale a Obi-Wan y lo reniega porque está dentro del consejo. Anakin tiene esta idea de que como Obi-Wan es parte del consejo, ya no lo va a escuchar. Nunca lo había analizado tampoco esta partecita, porque había una confianza muy grande en Obi-Wan. Ambos se querían un montón, o sea, eran hermanos. Es como, ¿en qué circunstancia yo me desconfiaría de ti? Si de repente todo lo que podría creer de vos no me demostraran de repente que no es así. Tal vez, y aún así tendría que estar muy trastornado, pero eso sería hablar de Anakin. Pero Obi-Wan nunca cambió. Obi-Wan siempre fue humano. Entonces había un meme, me acuerdo, no un meme, sino una caricatura muy linda de qué hubiera pasado si le contaban a Obi-Wan. Y me parecía muy honesto también, porque Obi-Wan hubiera dicho, sabes que ya no puedes ser parte del consejo de los Jedi, pero sé feliz. Estoy seguro que eso hubiera hecho. Otro hubiera sido el cantar de Star Wars, si es que existiera. Si esa hubiera sido la historia. Anda, ¿no? Naboo, y me avisas cuando nazcan tus hijos, yo les entreno. Claro, y eso va a pasar. Eso hubiera pasado. U otra cosa, me explico. A ver, me acuerdo cuando vi esa caricatura, me pareció lindo, me pareció muy honesto, porque Obi-Wan hubiera entendido. Cosa que tal vez hacía pensar el lado oscuro que no, que todas las mentiras de los Jedi y demás. Era por lo que Anakin se tuesta. Pero Obi-Wan tampoco es que era ortodoxo. Obviamente respetaba el consejo, respetaba sus decisiones, respetaba la institución a la que pertenecía, porque era, a la larga era una institución. Pero no era... No era inhumano, me explico. No era una persona cerrada, Windu. Tendía a ser cerrado, tendía a ser muy ortodoxo. No era una persona comunicativa según lo que uno puede leer del personaje. Estaba claro. En un cargo fuerte del. Y me imagino también que eso pasa también con cualquier líder, que de repente tiene que hacer como las cosas que tiene que hacer dentro de los parámetros que se le es permitido desde un código que ha sido como. Que ha venido a través de milenios reproduciéndose. Entonces, por ahí. Windu es muy muy ortodoxo, pero en cambio Obi-Wan era humano. Pensaba en sus tropas, pensaba en la gente, pensaba en las comunidades, pensaba en su Padawan, pensaba en sí mismo, sin denotarse egoísta. De hecho, cuando tú mencionas a Satín, se habla de amor. Y lo ves a un personaje que no es que es ajeno al amor, más bien todo lo contrario. Y es un gran personaje, no tengo como. Siempre me ha gustado. Yo siempre he querido ser Obi-Wan desde pequeño cuando quería jugar. porque era el Jedi, era el del sable de luz, pero. Y eso que en el episodio 4 no asoma tanto. Pero. Claro, no es mucho. Claro, pero Obi-Wan era Obi-Wan, no sé, en el episodio 1 Obi-Wan era Obi-Wan, era el primer Jedi en derrotar a un Sith después de centenas de años y era todavía Padawan y tener que asumir también el cargo de Anakin sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de su maestro y Yoda le dice, no tienes que tener la terquedad de Qui-Gon. Y para entender eso tienes que leer todos los libros del aprendiz Jedi, que no es una pérdida de tiempo ni para un segundo, pero entiendes por qué Qui-Gon es terco. Y cómo es que también tienen conflictos como Padawan y maestro, y te das cuenta de que, claro, Obi-Wan no quería caer tampoco en ser como Qui-Gon. La sabiduría de Obi-Wan era una cuestión muy, muy, muy... de experiencia, era la experiencia de un personaje que sentía, hacía, pensaba muy muy humano, me parece muy humano, es raro hablar de humanidad en la galaxia, pero es que pero sí, creo que eso es lo que nos caracteriza, como la capacidad de sentir, pensar y hacer lo que nos diferencia de cualquier otra especie. Y por ahí puede ver que sea en el universo de Star Wars haya otras especies que sean humanas desde el sentido de lo que es la humanidad. Pero hablando de Obi-Wan, era muy humano y es un gran personaje. No, me falta como describirlo, porque por ahí hasta incluso se me van las palabras. Y como guerrero es el espectacular. Justo desde este lado también, porque ya hablamos como de este lado de tan sabio como Yoda, tan fuerte como el maestro Windu. Justo cuando estabas haciendo la comparación de Windu, claro, o sea, el maestro Windu, por obviamente el universo extendido, porque en pelis no se lo ve mucho, pero dentro de los cómics y lo demás, entiendes también desde dónde viene la vida de él, que es como, él es filósofo, él pasó meditando tan arrechamente que puede topar el lado oscuro de la fuerza sin invadirse de oscuridad, y desde ahí nace la fuerza de Windu, porque los dos lados de la fuerza son súper distintos hasta en cómo controlan sus poderes. El hecho de que si te pasas al lado oscuro de la fuerza tienes más poder como tal, pero en el lado de la luz tienes control sobre la fuerza, que son dos cosas completamente distintas aunque parezcan lo mismo. Entonces, claro, que un Jedi pueda topar ese poder sin caer en la tentación del lado oscuro requiere de full meditación y de full cosas, y por eso el maestro Windu también es tan recto. Es como, para él las cosas están bien o están mal, no hay grises. Por eso también es todo el choque que va a tener Windu, incluso con Obi-Wan, no solo con Anakin, porque el maestro Windu en cierto sentido hasta duda de cómo él está siendo el maestro de Anakin. Es como, respeto que sea por Qui-Gon Jinn, pero también hubiese sido otra historia si es que el maestro Windu decía, permiso, yo le entreno al elegido y ya. Porque a la final también estamos viendo este tipo de cosas. Obi-Wan es un personajazo, eso nadie le puede quitar como tal. Pero creo que sí, o sea, él es uno de los más fuertes. Incluso todo el conflicto con Qui-Gon Jinn, es muy interesante ver cómo este joven con ideas frescas, con una forma de pensar muy, muy hacia todos, también hace que Qui-Gon entre en muchas dudas de él como maestro. También me parece que ese es lo muy bonito de cuando lo vemos en el episodio 1, cuando Qui-Gon Jinn le dice como, o sea, si yo me voy, tú sigue, porque yo confío en ti. Y es también por todo lo que vive con él. O sea, obviamente tienen que leer los benditos libros del aprendiz del Jedi para cachar todo esto, pero yo creo que también era eso. Qui-Gon entender que esa nueva visión más fresca que tenía Obi-Wan sobre muchas cosas era en cierto sentido esa sabiduría que él iba a obtener. El no ser rígido también acolita un montón. Y claro, va como por ahí. Ahorita vamos a seguir hablando un poco sobre este hermoso personaje que es Obi-Wan, pero ahorita mi hermanito nos va a dejar con una canción que él nos va a dejar ahorita, y no sé de quién es, cuál es, cuéntanos un poco. Bueno, de hecho estaba pensando como qué canción recomendar, y es tan difícil también cuando a mí me hacen esa pregunta, porque como soy músico y amo la música, creo que amo demasiado la música, por ahí se me vienen álbumes, se me vienen un montón de cosas, y quería compartir algo como anécdota previa a que no lo había escuchado, sino como le escuchaba a mi hermanito, a una canción que el autor tiene un momento de sampler donde sí, de repente suena la voz de dos personajes que no tienen contexto alguno, pero dicen cosas muy puntuales. Y yo tenía una interpretación en mi cabeza, y un día le comparto a mi hermanito eso, y él me hace caer en cuenta su interpretación, y fue como, wow, oh por Dios. Entonces yo les invito a buscarle su interpretación. Me parece una gran, gran canción. Es un artista que admiro un montón. Y es tu esposo, de Lisandro Aristimuño.

A ver, creo que lo había mencionado. Cuando era pequeño yo quería ser como Obi-Wan. Yo quería ser Obi-Wan. Y es interesante, por ahí nunca me lo había pensado, porque cuando era pequeño, una de las cosas que más me impresionó fuera de las en las precuelas fue la batalla de láseres que tiene Obi-Wan y Qui-Gon. Es como, para ser honesto, rompió muchas cosas, ya, por más que era una coreografía muy bien hecha. Tanto que claro, pues yo la reproducía con mis amigos en el barrio. No exactamente esa coreografía, pero coreografiábamos nuestras batallas de sables. Y es el momento donde tú escoges un sable. Y es el momento donde tú escoges tu personaje. Y me acuerdo que tenía un amigo que escogió a Darth Maul. Y otro amigo que escogió a ser Qui-Gon Jinn. Yo escogí ser Obi-Wan. Y me sentía muy, muy, muy cómodo. Porque era el niño aprendiz que le toca ser maestro. Y desde entonces, como digo, ves crecer al personaje, ¿no? De repente, bueno, ves a un Obi-Wan, un episodio 2 ya maestro, con barba, sabio, convirtiéndose después en el maestro Obi-Wan, parte del consejo. Y después ser el viejito que está exiliado y después verlo como parte de la fuerza. Todo eso, todas las cosas que he descrito, es algo que yo he querido vivir en mi vida. O sea, si me preguntas, yo quisiera ser un Obi-Wan. Y ya sé que estoy en un punto de mi vida también donde ya estoy combatiendo mis batallas y quisiera tener la sabiduría de Obi-Wan para lidiarlas. Porque es así, es como que tal vez, no sé si tú te preguntas qué haría tal personaje en tal situación, en mi situación. Pero son referentes de cómo llevar las cosas calmadas pero sensatas, sin dejarse caer en la pasionalidad, por más que uno tiende a ser pasional. Enamorarse, y una de las cosas más lindas creo que de Obi-Wan es justamente este personaje que no solo es su maestro, sino que también siente y es muy empático. A esos niveles, como si un personaje me ha compartido esas virtudes, es Obi-Wan Kenobi. Y me afectan a tal nivel de que sí, pasan a ser mías también. Creo que si tú le preguntaras a un fanático de Star Wars con qué personaje me identificaría a mí, también te dijera un Obi-Wan. Creería, esperaría que eso pase. Aunque todos tenemos a veces de todos los personajes algo, Obi-Wan siempre ha sido un referente para mí. Si escribiéramos en ese universo, me encantaría ser Obi-Wan. Y me encantaría ser en mi universo un Obi-Wan. Saber que también puedo errar. Obi-Wan también sabe que cometió errores. Nunca fue orgulloso, siempre fue humilde. Y creo que a ese nivel me identifico, de saber que también soy humano. Y es un gran maestro. Y por ahí quien me conoce y he podido enseñarle algo, aunque suene muy egocentrista, pero lo he hecho con esa misma humildad. A ese punto, o sea, no sé, lo único que quisiera es que me salga una barba como el man y yo estaría completo. Matar un Grievous. Totalmente, pero primero decirle hello there. y tener siempre la high ground. Eso creo que debería ser en todas las vidas, sí. ¿Qué podemos, qué conocimiento, sabiduría podemos exponencialmente pasar a todo mundo de Obi-Wan? Es siempre tener el high ground. Siempre el high ground. Y saluda cuando llegues. Justo ahorita, y qué bacán, por ejemplo, cachar ese tipo de cosas, porque hasta puede sonar raro, pero obviamente quienes sean fanáticos de algo o quienes les ha llegado algo en la vida saben que no lo es tanto, pero es re genial ver ese lado también y verlo de ti, que un personaje que es ficción, es un personaje que alguien creó. George Lucas, cuando le hicieron la pregunta, dijo como: yo solamente quería crear un personaje que sea la fusión de un samurái con Merlín, y así nació Obi-Wan cuando George Lucas lo estaba creando. Y me parece como una descripción muy, muy genial de Obi-Wan. Es como, sí, es un Merlín fusionado con un samurái. Sí, totalmente. Sí, es eso. Total. Pero que trasciende, va más allá de esas cosas. Y ese es el poder de crear algo. Cuando tú creas algo, sea un personaje, una historia, una canción, una pintura, un lo que sea, tienes que saber que tal vez en algún momento tu canción, tu personaje, tú lo que sea que saques al mundo, puede transformarse en el Obi-Wan de alguien. Y por eso hay que poner cosas en el mundo. Porque tal vez seas la salvación para alguna persona que ni siquiera nunca vas a conocer. Que tal vez no sea hoy, tal vez sea en 10 años, tal vez sea en 50. Pero a la final creo que eso es una de las cosas que yo más valoro de la creación dentro de este mundo, dentro de la humanidad como tal que tú estabas hablando. Y es el hecho de que podemos tomar cosas que fueron hechas hasta por diversión y transformarlas en un pináculo para nuestras vidas. Y eso es como re genial. Entonces, ahorita, como en cada episodio yo antes creaba una máscara, ahora quiero compartirlo contigo y decir, ok, si nosotros tenemos ahorita frente a nosotros y todas las personas que nos escuchan esta semana tienen la posibilidad de ponerse la máscara de Obi-Wan, que les va a dar características de él, que les va a hacer ver esta semana la vida como él, ¿cuáles dirías tú que son estas características? ¿Qué sentiría alguien o cómo deberíamos comportarnos al ponernos la máscara de Obi-Wan esta semana? Es una gran pregunta, hermanito. Y yo lo que creería para empezar es que Obi-Wan escogió una vida y se hace responsable de la vida que escoge. Entonces, la característica de la responsabilidad es innata en Obi-Wan. Es súper responsable. Intentar que esta semana sea responsable con la vida que hemos escogido. Otra cosa que me gusta de Obi-Wan, y tal vez no es implícita desde su personaje, pero me gusta un montón, es la capacidad de tener un sentido del humor fino. es muy fino. Por ahí manda uno que otro gag gracioso en las pelis cuando ves las películas con atención. Posee un humor como muy puntual, muy, muy específico, muy inteligente. Entonces, elegante. Elegante, sí. Calle, pero elegante. y sí, Obi-Wan es así, es como gracioso. Y tiene algo, tiene este sentido del humor siempre ahí. Y sabio. Creo que diría que existe una sabiduría profunda de escuchar esa voz interna. Creo que Obi-Wan siempre lo tuvo. Siempre supo eso. Incluso cuando era Padawan, cuando le dice que no suba un ser desagradable y suben a Jar Jar Binks en el avión. Y hasta el último de los tiempos, de sus tiempos por lo menos, donde sabía que existía el elegido, podía ser Luke o Leia. Había una sabiduría que es interna. Creo que esa sabiduría la tiene Obi-Wan. Siempre la tuvo como ahí. También es humano. Por todas las características de las que hablé antes, pero la sabiduría es algo que la definía como el conocimiento del universo interno, sin entrar en hipismos. Y si podemos acceder como ese conocimiento muy del alma, seremos tan capaces de ser Obi-Wan esta semana, creería yo. Algo que me lo estoy diciendo a mí mismo en este momento. Sí, porque es la verdad. Si yo quisiera ser Obi-Wan, creo que quisiera ser igual de sabio, igual de guerrero, igual de inteligente, igual de gracioso y tener barba. Entonces, bajo las palabras aquí de mi gran amigo Jorge, pongámonos la máscara de Obi-Wan para reconocer en dónde estamos en nuestras vidas, tomarlo con un poco de humor y siempre con sabiduría por encima de todo. Y me parece hermosazo esa pequeña como pauta. Tomemos en cuenta de que la sabiduría no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de inteligencia, es netamente poder ver tu vida, valorar las cosas que haces, tus decisiones, y ser muy consciente de que las consecuencias que tienes ahorita son por las decisiones que tomaste ayer. Entonces, tomen decisiones hoy con las consecuencias que deseas tener mañana. Y ríete, básicamente. Me parece que es un resumen hermoso para la máscara de Obi-Wan. Parece como un resumen nada, pero en realidad es comprimir un personajazo en como la menor cantidad de palabras posibles, si pudiésemos de alguna forma. Exploren este universo, no solo el de Star Wars, sino el de todos los personajes que pueden existir. Hermanito, no sé si es que porfa nos quieres decir en dónde te podemos encontrar, tal vez tus redes, tú que eres músico, compositor, si es que vas a sacar alguna cosa, vas a hacer algo, que la gente también te escuche. Bueno, sí, estoy con mi canal de Instagram, quiero también ya empezar a subir contenido, entonces tarde o temprano, mientras escuchen eso, búsquenme en Instagram como JorgePS87, como Jorge Palacios. En Instagram por ahora, esperemos que pronto pueda sacar algo por YouTube y por Facebook. También me gustaría tener una página de Facebook y subir mi trabajo a plataformas. He tenido la oportunidad de trabajar con otros artistas y nada, en mi canal de Instagram tengo como por ahora alguna que otra composición, interpretación, y tengo una serie de conversatorios donde hablo de música y de arte y con los exponentes estrictamente de música y de arte de aquí del país sobre temáticas. Entonces, pueden encontrarme, escucharlo. Y como siempre es un placer compartir contigo, hermanito, independientemente de si estamos en un podcast o estamos tomando un café en el balcón. Siempre es un gran, gran placer. No, muchísimas gracias por haber participado de este. Desde ahora Máscaras tiene este formato que me parece a mí muchísimo mejor. Es mucho más libre, es mucho más personal. No sé, me parece mucho más lindo. Entonces, gracias por ser no solo mi primer invitado, sino el que abre la puerta a este nuevo estilo que va a tener el programa. Como siempre, agradecido la vida eterna con la Casa de la Cultura, con Rayuela, que nos acolita con el espacio. Puedes escucharme a través de la radio Casa de la Cultura o también en Spotify y en Anchor FM como Máscaras Radio Show. Con todos ustedes, de aquí hasta el próximo lunes, que tengan una excelente semana.